crece junto a mí. Cuando te vi comencé a temblar, no soy muy bueno en disimular. Se me notó que gusté de ti, eras alguien que se me acercaba. Eras alguien que me conquistaba. Hace unos años no era común que se me acerque alguien como tú. Muñeca, mira la situación, no estoy solo. Hace tiempo salgo con alguien que me espera en casa. Nueva tentación para mi hambriento corazón. No voy a ser tu galán, fue la primer cosa que yo pensé. Sabes que te di, inicialmente te lo advertí. Tengo a alguien que ocupa un lugar importante. Ha llegado tarde. Soy un timador que se disfraza.